cansado de tanto sufrir, estoy cansado de tanto llorar. Por eso es que yo me voy a mudar, con Jesucristo yo voy a vivir. Me mudaré a una nueva ciudad, donde mi historia jamás tendrá fin, y viviré por la eternidad, con Jesucristo seré muy feliz. Y en ese lugar no habrá dolor ni enfermedad que haga daño, porque mi Señor reinará en la paz y allá no entra el pecado. Porque mi Señor reinará en la paz y allá no entra el pecado. Me voy, yo no me quedo, al reino de los cielos. Me voy, yo no me quedo, al reino de los cielos. Me voy, yo no me quedo, al reino de los vivir aquí, solo confío en el Señor. Esta palabra un día la oí, la predicaba un predicador. Confía en Dios y no surbe, dice la palabra de nuestro Rey, porque en casa de mi papá mucha morada hay pa' que moré. Y en ese lugar no habrá dolor ni enfermedad que haga daño, porque mi Señor reinará en la paz y allá no entra el pecado. Porque mi Señor reinará en la paz y allá no entra el pecado. Me voy, yo no me quedo, al reino de los cielos. Me voy, yo no me quedo, al reino de los cielos. Me voy, yo no